De esta forma, valoraremos si la consecución de un objetivo es necesario llevarla a cabo en el momento, o bien programarla y demorarla en el tiempo para asegurarnos que logramos que el menor entienda y asuma esta pauta de convivencia.